el cielo hoy en día nos pareciera ser algo tan irreal. La tierra nueva, un mundo de perfección, de espectacularidad, de armonía, pudiera ser una utopía para algunos en esta tierra. Sin embargo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9 describió el cielo con las siguientes palabras: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente de los hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. El cielo es la más grande realidad que la Biblia nos puede decir. Y en esta ocasión, como término de este trimestre en el cual hemos crecido en Cristo, concluimos con esa grande esperanza de poder estar todos reunidos en aquella tierra donde no habrá pecado, ni muerte, ni llanto, ni dolor. Bienvenidos a esta escuela sabática. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga en este repaso de lección. Contentos de poder iniciar un programa de Escuela Sabática más. Mi nombre es Jorge Cavazos y estamos ya en la lección número 13 de este cuarto trimestre 2012, la última del trimestre y por ende la última del año 2012. Y como es una fecha muy especial, hemos invitado amigos muy especiales que compartan sus puntos de vista respecto al tema de esta semana. Así es que quiero que ustedes les conozcan. Hola, mi nombre es Michael Montes. Vengo de Durango y estoy estudiando teología. Hola, mi nombre es Argelia Ramírez Mendoza y estudio la licenciatura en psicología clínica y es mi tercer año y vengo de Minatitlán, Veracruz. Hola, mi nombre es David Hermosillo, yo vengo de Chihuahua, Chihuahua y estoy en mi último año de teología. Gracias David, gracias Argelia, gracias Mike por darnos la oportunidad. Ya, ha transcurrido 12 sábados con este trimestre y estamos llegando ya a la última lección, que en cierto aspecto representa la culminación de todo ese proceso de crecer en Cristo, ¿verdad? Todo el trimestre vimos cómo podemos crecer en Cristo, cómo podemos desarrollar una vida cristiana. Y esta lección nos habla de la culminación de todo ese proceso, de la tierra nueva. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Mike, eres el elegido. Guíanos, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento rogamos que nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que el estudio de esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué es una utopía? Ahí, así, tal cual. ¿Qué piensan ustedes que es una utopía? ¿Qué ejemplos podemos dar? Porque es una pregunta que al yo verla me causó mucha expectativa, ¿no? ¿Qué es una utopía? ¿Cómo se define una utopía? David, Argelia, Michael. Yo aquí conduzco, ustedes hablan, ustedes responden. Ok, bueno, pues para mí una utopía es crear un sistema perfecto. Uh-huh. Es la idea de que existe un sistema en el que todos los que forman parte reciban los mismos beneficios y todo transcurra en paz, sin nada que interrumpa el desarrollo de cada uno de los participantes de este sistema. Es como una atmósfera perfecta, toda armonía, todo paz, todo felicidad, Mike. Sí, es precisamente crear algo que sea perfecto, que sea, como decir, un círculo perfecto, ¿no? Pero puede tener sus dificultades, puede que no sea tan perfecto. Bueno, es lo que creemos. Como seres humanos, o sea, como personas, nosotros creemos que la utopía se puede dar, que es algo real. Pero si nosotros somos más sensatos, sabemos que esto es más difícil porque tenemos diferentes personalidades y diferentes caracteres, formas en las que nosotros queremos siempre tener una ventaja. Así que esto de una utopía social y un sistema perfecto es muy difícil que se dé en nosotros, como pues nosotros conocemos algo de política, ¿no? Cómo se mueve el sistema en torno a que todos tenemos los mismos privilegios, pero qué casualidad que uno siempre sobresale. O recibe más beneficios. Exactamente, entonces no es perfecto. Uh-huh. Y es una de las cosas que la lección nos está hablando, ¿no? Acerca de que esta utopía se refiere o se asemeja a una utopía cristiana, donde en el cielo todo será para todos igual, ¿no? No habrá una diferencia entre si eres pobre, si eres rico o si yo tomo más ventaja de lo que tú tienes. Fíjense, yo creo que todos los sistemas de gobierno de todos los países tienen como meta suprema la armonía, la estabilidad, la prosperidad, la mejora de sus ciudadanos, de su territorio. Entonces, hasta cierto punto, todo gobernante, David, ¿se forma una utopía? ¿Quiere? ¿Lucha por una utopía? Todo gobernante sigue cierto estructura para crear una utopía, ¿no? El gobernante que cree que el dinero es la utopía, o que su país tenga mucho dinero es una utopía, es algo increíble para su país, pues va a estar dedicándose a ganar dinero. Hay otros gobernantes que creen que el que todos tengan lo mismo, como en el caso de los sistemas socialistas, es la utopía. Lo que me sorprende es que entre más nos esforzamos por crear utopías, más monstruosas y feas son las realidades. Es cierto. Bueno, tenemos como cristianos la esperanza de que cuando Jesús regrese por tercera vez, se instale la tierra nueva aquí en este mundo ya purificado, se establezca un reino que va a ser una utopía verídica y real, y cuyas aspiraciones y promesas que el Señor ha establecido se van a cumplir. ¿Cuál es su más cara expectativa cuando llegue ese momento? ¿Cuál es su más grande anhelo al llegar, vamos, al cielo? No a la tierra nueva, sino al cielo. ¿Por qué tenemos tantas ganas de llegar al cielo? Sí, exactamente. ¿Cuál es su mayor anhelo al llegar al cielo, Arge, David, Mike? Si le preguntáramos a un niño, pues quizá dirían jugar con los leones o caminar en el mar de cristal, no sé, pero para ustedes. Yo no difiero mucho de la idea de los niños, ¿eh? Pero, bueno, como crecí en el cristianismo, desde pequeña soy adventista, entonces es el hecho de soñar con ver a Jesús, conocerlo, mirarlo cara a cara, saber que Él va a estar ahí para darme ese cariño, ese amor, esa protección, pero sobre todo hacer esas travesuras o aventuras de subirte a un caballo y cabalgar, animales. ¿Para qué te puedes subir un caballo? ¿Para qué esperar al cielo? Pero puede ser diferente, no sé. Aquí dice uno, bueno, los caballos volan. No, chicos, es que es más que eso, no es como subirte un caballo aquí, es como vas con Jesús. Cosas etcétera. Más peligrosas. Imagínate que ese caballo vuele. O sea, tan siquiera el hecho de imaginar que puede volar. Cosas que ojo no vio. Exacto. Que oído no oyó, ¿verdad? Aparte hay una, también se menciona que uno puede volar por otros planetas y conocer diferentes lugares. O sea, tú dices, oye, ¿eso se puede? ¿Puedes tú acaso respirar después de la Tierra? Donde los astronautas necesitan tener trajes especiales, y tú no vas a necesitar un traje, simplemente me lo voy a quitar, voy a estar con Jesús y voy a volar. Tú ya estás proyectadísima, ya está volando. Oye, pero qué bonito es tener esas ilusiones, ¿no? Ver a Jesús, como dijo Argelia, ser nuestra más caro anhelo. ¿Tú, Mike, qué es lo que más te motiva para llegar a la Tierra Nueva? Yo creo que para todos nuestro más grande anhelo es precisamente estar al lado de Jesús, conocerlo, verlo cara a cara. Así es. A mí me emociona saber que podemos estar allá, porque después de todo ese lugar al que estamos llamados, fuimos creados para estar con Dios en la perfección, ¿no? En esa utopía que Él tiene para nosotros. Así es. Ese lugar perfecto. Entonces, para mí, estar con Él, ver toda la creación que Él ha hecho, ese es un gran anhelo que tengo. Sería un súper sueño. Porque es el lugar al que estamos destinados. Ver amigos que no has visto en toda tu vida, uh-huh. o que viste una vez y que jamás lo volviste a encontrar, o a familiares que les has dicho adiós, encontrarte con ellos. Yo tengo una motivación muy personal. Y se derivó de estar aquí en la universidad. Cuando yo vengo hace 3 años ya, pues supe que desde ese momento, cada vez que iba a ver a mis papás, me iba a tener que volver a despedir de ellos. Y cada vez que estoy aquí, pasan 4 meses, me despido de mis amigos, veo a mis papás, me despido de mis papás, veo a mis amigos. Una constante vía de despedida. Exactamente, ¿no? Estoy cansado de despedirme de la gente. Y perdón, tú como hijo de pastor lo has vivido toda tu vida. Más aún, cada 4 años me despido de mi ambiente. Entonces, es frustrante vivir despidiéndote. Cada vez que voy a campañas, 7 días te despides de tus hermanos. Entonces tengo una grande lista de despedidas, de despedirme de gente que me he despedido, que ya ni sé cómo despedirme, ya es de que, bueno, pues nos vemos, ¿no? Me voy, ya me voy, pues a ver si algún día te vuelvo a ver. Pero esa utopía mía de decir, bueno, imagínate un lugar en el que no me tenga que volver a despedir de nadie. Que diga, hey, nos vemos en la Tierra Nueva el próximo sábado, o en la Nueva Jerusalén, ¿no? Vamos a comer del fruto de la vida dentro de un rato, una un semana, momento, algo. Un mes. Entonces, ese anhelo de decir, ¿cómo será una situación, cómo será un mundo en el que no me tenga que despedir? Qué, fíjate, qué interesante experiencia, porque realmente muchos, todos vivimos aquí en este mundo la realidad de las despedidas. Tenemos que acostumbrarnos, porque es nuestra situación en la que estamos confinados, ¿no? El tema de esta semana, que ya es el último, como comentábamos, es la culminación de todo ese proceso de crecer en Cristo, que nos llevó 12 semanas previas a analizar. Hizo un énfasis un poquito interesante sobre tres tipos de juicios que preceden a la Tierra Nueva. Qué interesante, me siento en clase de teología, David. Así es. Me siento en una clase de teología, ¿no? Con los juicios, con los tres tipos de juicios que existen. Quizá podamos cada quien comentar uno al respecto. ¿Qué les parece? Comenzamos, David. ¿Qué dice la lección sobre los tres tipos de juicios que preceden a la Tierra Nueva? Empiezo con el primer juicio. Adelante. Lo primero que nos dice la Biblia, antes de cualquier cosa, es que ahorita ya hay un juicio. Así es. Que estamos en la hora del juicio, tal como lo anuncia Apocalipsis 14:6. El primer ángel, así es. El primer ángel, la hora del juicio ya llegó. Y este juicio, pues parece que nosotros no tenemos por qué verlo. No somos espectadores del juicio, porque el juicio es para demostrarle a todo el universo, a nosotros mismos. Exactamente. Entonces, en este juicio está Cristo. O sea, como que no jugamos un papel activo, sino un papel pasivo en este juicio investigador. Somos los juzgados. En estamos juicio somos siendo los juzgados. Sí, menos no mal que no veo, porque si veo ahí que tiene una lupa arriba de mí, yo sí me asusto. El primer juicio, entonces, ¿cuál es? El investigador. El juicio investigador, que, bueno, la profecía apuntaba que comenzaría muy... Bueno, a que comenzó en una fecha específica, al cabo de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Y es muy interesante. ¿Cuál es el objetivo de este juicio, David? El objetivo de este juicio es mostrarle a todo el universo que las personas que aceptaron a Cristo tienen frutos que demuestran que aceptaron a Cristo. Y que al aceptar a Cristo, pues no tienen que tomarle en cuenta sus pecados. Entonces pasa un hombre y se muestra el libro de pecados, pero antes de que Satanás acusa y dice a Jesús, hey, espérense, miren, yo morí por él, no tomen en cuenta esos pecados. Y entonces van sacando nombres de los muertos, quién sabe dónde irán, pero ahí van. Sí. Y mostrándole a todo el universo, vean, el libro de memoria nos dice que él tiene frutos. Vean cómo él cambió gracias a que aceptó a Cristo. Hay evidencia de que aceptó a Cristo en su corazón. Qué de interesante. Que ama de corazón a Cristo. Qué interesante. Arge, ¿quieres comentar algo breve sobre el segundo tipo de juicio que da la Biblia? Sí, en el segundo está hablando acerca de el juicio de los, que los redimidos van a ser y donde Dios está exponiendo a que ellos vean por qué Él está tomando cada una de esas decisiones. Y Apocalipsis 24... Claro, qué bueno que lo citaste. Si vamos para allá, Apocalipsis 24 dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces, este nos está mencionando que toda aquella persona que ame, que obedezca a Dios y en un momento dado llegue a esa tierra prometida, va a tener el privilegio parte. De ver del juicio. O sea, va a tomar parte del juicio. De hecho, va a ser, o sea, ellos Dios va a estar viendo y mira, sucedió esto, mira, cuántas veces yo le dije a él, cuántas veces estuve insistiendo, las veces que no quiso venir, las cosas que hizo, mira, estás viendo mi gracia, yo fui paciente y amoroso para con ello. Ahora tú estás de testigo y puedes juzgar que yo fui justo. Así es. Y que por eso tú también estás aquí, ¿no? Gracias a Dios por eso. Enseguida vamos a regresar con el tercer tipo de juicio. Amigos, comenten ustedes un momentito sobre los tipos de juicio que nos hace mención la lección y enseguida regresamos. Regresamos aquí al programa de Escuela Sabática. Nos fuimos al corte platicando un poco sobre los tipos de juicios que la Biblia menciona precederán a la venida, a la instauración de la Tierra Nueva. Y hayamos visto que David, comentaste el juicio, recuérdanos. Investigador. Argelia hizo referencia al juicio, verificador. Y Mike, te toca a ti. Bueno, la tercera fase de este juicio es la fase ejecutiva. Esta fase sucede al final del milenio. ¿Sí? Lo podemos ver en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Ajá, el versículo 11. Uh-huh. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Uh-huh. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muy bien. Bien, entonces aquí vemos, como nos dice la Biblia, esta etapa del juicio, la ejecutiva, sucede al final del milenio, donde Dios viene y pone final a toda la maldad que hay. Por eso sí, es la fase ejecutiva, es, ¿no? Es interesante, ¿no? A veces es un poco confuso el distinguir la segunda venida de Jesús de la tercera venida de Jesús, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el pecado en la segunda venida de Jesús realiza como que una pausa, ¿no? Que es el milenio, uh-huh. Y después del milenio, en la tercera venida de Jesús, se nos habla que el pecado, como es dice Malaquías, no quedará raíz ni rama. Aquí, ¿verdad? Me gustaría agregar algo muy interesante. Dice en los dos versículos, en el 12 y en el 13, que leyó Michael, que los muertos fueron juzgados según sus obras. Y esa es la clave para entender por qué unos se libran de un juicio y otros no. Los que aceptan a Cristo dicen, ¿saben que no me juzguen por mis obras? Porque nomás no doy el ancho. Ahí están los méritos de Exacto. Jesús. Exacto, júzguenme por Cristo. Y entonces Jesús se pone entre nosotros y dice, no lo juzguen por sus obras, júzguenlo por mi sacrificio. Y entonces esa gente viene al juicio verificador y Jesús les explica por qué llegó el bueno y llegó el malo arriba. ¿Por qué están ahí los malos? Pero también porque se quedaron algunos que pensamos que eran muy buenos. Los que no quisieron que los juzgaran por las obras de Cristo. Y al último, el último juicio, nos dice ya, ¿saben qué? Pues no quisieron a alguien que intercediera por ellos, no aceptaron a Cristo en vez de ellos, pues son juzgados por sus obras. Por sus obras, y ya, sus obras como trapos de inmundicia humana, sí, sí. Todos tenemos eso. Todos. Ahora, si nos damos cuenta, en las tres etapas se ve... cada juicio se va aclarando más la imagen de Dios y también, obviamente, a nosotros nos muestra cuán grande es su amor, que dio su vida por nosotros y que aún así nos está dando explicaciones para que nosotros entendamos la dimensión de cada una de ellas. Por ejemplo, en el primer juicio, que fue universal, es algo que lo están viendo... El universo entero, el carácter, ¿no? De Dios es vindicado. Exacto. Ante el universo. En el segundo es donde los santos, los que fueron redimidos, ven lo que él, las cosas, los hechos, cómo sucedieron, cuántas veces Dios los libró, cuántas veces los cuidó, incluso. Y déjame agregar, ¿y por qué los que no se salvaron, no se salvaron? Exactamente. ¿No? Y el tercero menciona, son resucitados, dice, todos fueron resucitados, los de las muertes, los del mar, los del Hades, dice, fueron resucitados y fueron juzgados, o sea que ellos también están están reconociendo por qué es que están en esa situación, o sea, no es algo que es oculto, entonces se ve la equidad en las tres áreas, no solamente en una, en el universo, o aquí con los que somos salvados, o solamente con los que fueron sentenciados a muerte eterna. Y como comentábamos, no es que sean tres juicios diferentes, es que es un solo juicio, ¿en qué? En tres fases, tres momentos de la historia de la humanidad distintos. Qué interesante el tema de los juicios de Dios. Ahora, respecto al juicio verificador que se ejecuta durante el milenio, donde el carácter de Dios es vindicado ante los redimidos, ¿cómo se sienten ustedes saber que los salvos seremos los que vamos a juzgar a los caídos, digamos, a los que no se salvaron. ¿Cómo se sienten al saber que se nos dará esa responsabilidad? ¿Y qué nos dice eso del carácter de Dios? Yo quedé impresionado por esto, ¿no? ¿Qué responsabilidad tan más grande? ¿Cómo te sientes tú, David, al saber esto? Pues me tranquiliza que el veredicto ya lo dieron. Entonces, digo, no me puede, yo no me meto a decir quién se queda y quién se va. Pero me siento como que... Sí, sí. Porque me siento como que Dios me tiene mucho en cuenta. Porque decirme, ¿sabes qué, hijo? Pues tuviste fe. Creíste en mí a pesar de que no entendías todo. Mira, vente. Te voy a enseñar todo. Acércate un rato y te voy a mostrar el porqué de todas las cosas. Y así como que, Señor, ¿qué más? Dime más. Sí, y, sí, claro, mira, esto pasó por esto, esto pasó por lo otro. Eres tan importante para mí que quiero que quede claro todas las cosas para ti. Y es que, adelante, Mike, coméntame. No, que el cielo, yo siempre escuché, el cielo va a ser un lugar de muchas sorpresas. En cuanto venga Jesús en su segunda venida y vayamos al cielo, va a haber muchas sorpresas. Gente que vamos a creer que va a estar allá y que no va a estar allá. Y gente que jamás nos hubiésemos imaginado que iba a estar allá, va a estar allí. Entonces, la mente humana, vamos a estar glorificados, pero la mente humana va a quedar esa incógnita, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué este sí está aquí y este que lo merecía más no está aquí? Pero es que esto está sucediendo aquí, o sea, porque todavía no estamos experimentándolo en el reino de los cielos, o sea, con Jesús, lo estamos experimentando nosotros, y nuestros pensamientos es pensar en qué es lo que yo pienso de justicia, de misericordia, de lealtad, de honor, de sacrificio, o sea, ahorita nosotros lo estamos pensando de esa forma, por eso es que no podemos entender o comparar tan siquiera un poquito cómo va a ser cuando estemos en el reino de los cielos, porque ahí, pues obviamente seremos transformados y nuestro carácter será mucho mejor, y obviamente entenderemos estas, cada una de las cosas que van a acontecer en esos momentos, y veremos el amor y la misericordia, pero lo vamos a entender ya no de una forma tan humana como nosotros, sino realmente cabal de una completa forma como Cristo la ve, o sea, como Dios la ve. ¿Bien? Ya, eso es a lo que voy, por eso es el juicio verificador. Fíjate que esto, ahorita que estaba mencionando, me llevó a la importancia de nuestra vida en santidad. Porque decías, ¿por qué este sí está y por qué el que yo creía que iba a llegar al cielo no está? Entonces me lleva a la importancia de la vida que tenemos aquí, vivirla completamente en santidad, no estar pensando de continuo al mal. Y si estamos pensando al mal, pues no hacer ese mal. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Exactamente. Qué importante atributo. Y es ahí donde, bueno, para mí, como psicóloga, entra conducta. Si yo me estoy dando cuenta que estoy haciendo algo que me daña a mí o daña a las personas que están a mi alrededor, trato de cambiarlo. Es ahí donde cambio una actitud negativa por una actitud positiva, donde vas a ir en contra de lo que tú estás haciendo para ser mejor cada día. Y es esa santidad que uno trata de buscar. Si a veces entendemos, ay, es que es santo. O sea, santo, ¿quién es santo aquí en la tierra, quién en este planeta? O sea, nadie es perfecto, como mucho lo mencionamos, pero sí podemos ser mejor cada día, ser diferentes. Si el día de hoy no le quiero dar a Jorge mi agua, pues ¿sabes qué? Jorge, dámela. No, te la digo, quito, ¿sabes no qué, la Jorge? Quieres dar. Me cuesta, pero te la voy a dar, ¿no? Entonces es intentar hacer las cosas de forma diferente. Y aunque tú no lo sientas, confiar de que Dios produce esa acción. Exacto. Te motiva a hacer esa acción. ¿Sabes? Este punto conecta con la primera pregunta. Sí, dejen el agua. Mucha tentación. Dijimos al principio lo que era utopía. Uh-huh. Utopía comúnmente lo relacionamos con algo irrealizable. Pues lo que está haciendo Dios aquí es trabajando para que pueda ser verdad. Realidad. Para que sea tan real que nosotros podamos confiar plenamente. Imagínense que alguien llega al cielo y nadie le explica por qué no llegó su pastor. Mi pastor, el que me bautizó, el que me llevó a la iglesia, ¿por qué no está en el cielo? Y se le queda la duda, y recordemos que así inició el pecado, con duda. Entonces Dios lo que está haciendo es asegurarse de que nunca vuelva a surgir el pecado. Y para que nunca surja el pecado no deja ninguna duda. Aclara todo. Deja todo claro, y entonces cuando la utopía del mundo que dicen, no, es imposible que haya un mundo perfecto. Dios dice, no, sí se puede. Denme el tiempo y yo les voy a mostrar que puedo renovar y crear algo utópicamente cierto, verdadero. Y como comentó Argelia, una utopía cristiana. Exactamente. Eso me llamó mucho la atención, tu afirmación. Porque es algo que es de Dios y es perfecto. Si lo vemos como el término utopía que nuestro amigo mencionó, pues sabemos que no es así, es algo irreal. En sí es algo irreal, algo inexistente, difícil de llevar a cabo. Pero una utopía cristiana... Pero una utopía cristiana es algo real, porque es de Dios. Y quizá no lo entiendas, en esos pero momentos, por la fe tú lo aceptas de que Exacto. eso va a suceder. Qué impresionante. Amigos, estamos llegando al final de este estudio que tuvimos, pero queremos que pues compartan algunos comentarios finales de esta lección y también pues en la víspera en la que estamos, ¿no? De final de año 2012, ¿qué le desean a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan? Comenzamos con las damas. Qué linda. Así somos sí, todos ¿verdad? Nosotros aquí. Pues yo les deseo los mejores deseos. Miren, podemos ser diferentes cada día, podemos ser mejores. Solamente tenemos que decidirlo. Y yo creo que Dios está esperando eso, que tomemos la decisión, para ser felices. Así es, Mike. Sí, les deseamos un muy feliz año nuevo. Y esperemos que esta realidad que Dios tiene para nosotros la aceptemos por fe. Que creamos que existe un mundo nuevo, un mundo mucho mejor en el que estamos viviendo ahorita y que podamos estar allá todos reunidos. ¡Qué bendición! David. Pues, ¿qué les voy a desear? Pues, un año cuando se termina y empieza otro siempre es una oportunidad nueva para crecer en Cristo. ¡Amén! Estamos estudiando resumir, ¿no? aplicar esta lección. Entonces, espero que en el 2012 hayamos crecido en Cristo juntos. Y si por alguna razón sienten que no han crecido lo suficiente y se sienten todavía chiquitos en Cristo, un nuevo año para crecer en Cristo. ¡Qué bendición! Muchas gracias, Michael, David, Argelia. Yo les deseo todo lo mejor. Y que el Santo Espíritu renueve su misericordia y sus promesas en ustedes en este próximo 2013. Un abrazo cordial. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. ¡Feliz año nuevo!